Solamente tuvimos en la noche de amor que vivimos tú y yo cuando más nos quisimos. Un pedazo de luna como cosa perdida en el cielo de un pueblo, de una tierra sin vida que ese día conocimos. No pudimos entonces esconder nuestros besos, ni se pudo tampoco, a pesar del cariño, imponer nuestro orgullo. Era un árbol del campo, nuestro único techo, pero ajenos a todo, nos sentíamos los dueños de la vida y del mundo. Hoy te puedo comprar un pedazo de mar y una luna completa. Y te puedo jurar que no vuelves a estar tan de veras contenta. Un pedazo de luna solamente tuvimos en la noche de amor que vivimos tú y yo cuando más nos quisimos. Un pedazo de luna que llenó nuestras vidas de un amor verdadero bajo el cielo del mundo. Tuvimos en la noche de amor que vivimos tú y yo cuando más nos quisimos.